Gabriela, nos encontramos acá en el recinto donde ya puntualmente se está terminando el debate en la Asamblea Legislativa por la elección del defensor para personas con discapacidad. Estamos acompañados por Mónica, pero se están anunciando en este momento las votaciones. Escuchamos. Se necesitan 56 votos para los dos tercios. El resultado de la votación ha sido 42 para Germán Ejarque y 42 para Juan Carlos González. El diputado. Ahí estamos escuchando lo que anunciaba el presidente de la Cámara, ya que puntualmente no termina respetándose el orden de mérito, termina realizándose la votación. Por un lado el postulado de González y por otro lado Ejarque. Acabamos de escuchar la puntuación. Bueno, la verdad que el recinto está bastante agitado porque no se ha respetado una legislación que fue establecida por la misma legislatura. En este caso, bueno, les cabe cumplirla a la legislatura, no en el Ejecutivo, como suele ocurrir. Esto no se está realizando y, bueno, hay mucha desconformidad por parte de todas las personas que están asistiendo a la audiencia. Y vamos a ver cómo se resuelve. Para que no haya ninguna... En diputados, 24 votaron por Ejarque y 23 por González. Y en el Senado, 19 por González y 18 por Ejarque. Uno de diferencia en diputados a favor de Ejarque, uno de diferencia a González. O sea que en el total da 42-42. No alcanza para no tener dudas. Ninguno de los postulantes alcanzó el 56% de los votos. El 56 votos para los dos tercios. Hay un difícil. El presidente establecía que hasta que no se... Se informan que las licencias del día de hoy son de Guillermo Pereira y del senador Bonarrico. Invito a la señora senadora Karina Segovia, a la señora senadora Daniela García, a arriar las banderas nacional y provincial del recinto. Bueno, Gaby, como estábamos escuchando y te anunciaba, estoy acompañada por Mónica, se acaba de anunciar el resultado. Bueno, el resultado que no fue establecido, se había hablado que no se iba a realizar la elección de la co-ejecución del acompañante del adjunto de la Defensoría, sin primero no se realizaba la elección de los titulares. Es por eso que estamos acompañados por Mónica, quien es del observatorio y nos va a decir cuál es el parecer y las acciones que se van a llevar a cabo a partir de esa decisión. Nosotros estamos acá reunidos con personas con discapacidad que hemos tenido inconvenientes para que puedan entrar y presenciar esta votación. Esa es la primera falta a la ley. Estamos también con Alejandra Berlanga, que pertenece también a una asociación. Se levanta la sesión. Acá se acaba de levantar la sesión. No se ha respetado el mérito en absoluto. El mérito lo tiene Germán Ejarque en primer lugar y en segundo lugar la co-defensora actual, Andrea Mohamed. Lo que nos han dicho es que se votó. No sé por qué se votó y no se respetó el mérito. Y bueno, quedaron empatados. Y bueno, vamos a ver ahora qué vamos a resolver en realidad. ¿Qué queremos las personas con discapacidad? Que se respete el mérito. No lo queremos a Juan Carlos Olcina de nuevo porque lleva ya un año de más en la Defensoría y no tenemos una buena respuesta. Tenemos acá a Alejandra Berlanga y a Laura Triviño que nos están acompañando y ellas también tienen para dar información. Hola, buenos días, si se puede decir así. Realmente estamos indignados con lo que ha pasado hoy en este lugar. Acá se escuchan las voces de indignación de la gente. Realmente hoy la legislatura ha demostrado una vez más que legisla a espalda del pueblo, que legisla a espalda de lo que la gente quiere. Hoy nosotros queremos un cambio en la Defensoría. Esta Defensoría, como está funcionando, es un dique de contención a todas las problemáticas que tienen las personas con discapacidad, donde se vulneran todos los días los derechos, todos los días. Y hoy, lamentablemente, esta Defensoría es afín al gobierno y lamentablemente lo único que hace es contener. Y cuando vos vas a hacer una denuncia, como me pasó hace muy poquito a mí, me dijeron no hay derecho vulnerado, no hay derecho vulnerado. Así está funcionando la Defensoría hoy. ¿Cómo se va a accionar si el final elegido llega a ser González? Me comentaba algo Mónica. Y nosotros en realidad estamos organizándonos, Laura, estamos organizándonos y queremos la impugnación si es elegido Juan Carlos Olcina, porque no es legal, ¿sí? Y además tenemos pensado tomar la defensoría de las personas con discapacidad. No queremos que Juan Carlos Solsinas nos represente, no nos representa. Disculpame, yo soy una mamá con una hija con discapacidad grave. Bueno, cuando yo fui a González a pedirle que me ayude para defender a mi hija, ¿sabes lo que me dijo? Mira, se rió en la cara mía, no me defendió para nada. Junto con la secretaria me dieron la espalda. ¿Sabes qué me hicieron? Mi hija tiene una discapacidad que nace y muere con esa discapacidad. ¿Sabes lo que me dijeron González con su secretaria? Que se podía sanar, que existían los milagros y que por eso no me defendían. Bien, ahora acompañados por Laura Triviño, ya estamos saliendo. Sí. Esperamos un minuto porque, bueno, los policías nos están retirando del recinto, ya ha finalizado la sesión, continuamos con Laura. Sí, mira, la verdad que esto es una vergüenza lo que han hecho los legisladores del oficialismo al ellos sostener a una persona que se ha encargado durante estos 5 años de no hacer nada, de no representar a las personas con discapacidad, y no hacer mérito al puesto que estaba ocupando. Y lo peor de todo, lo más vergonzoso, es que él mismo permitió que la Defensoría de las Personas con Discapacidad se tiñera políticamente. Nosotros lo que necesitamos no es un político al frente de la Defensoría, nosotros lo que necesitamos es un defensor. Por eso nosotros exigimos que se respete la orden de mérito. ¿Por qué? Porque significa que la persona no lo gana por puesto político, no lo gana por rosca, lo gana por mérito, y eso significa que también que está capacitado para defender a las personas con discapacidad. Nosotros estamos hartos que nos vulneren, que nos avasallen, que nos maltraten, de la manera como nos maltrata el gobierno y ahora la legislatura de Mendoza. ¿Cómo van a accionar? Recién Mónica nos comentaba cuáles van a ser las acciones si el elegido llega a ser González. No, nosotros vamos a impugnar esto porque no nos representa. Juan Carlos González Olcina no nos representa, no representa los derechos de las personas con discapacidad. Durante este último tiempo se le quitaron pensiones a las personas con discapacidad. Llegó tarde, tuvimos que reaccionar nosotros las personas con discapacidad porque esperando que él reaccionara no reaccionó. Lo que pasó en el Próbolo, gran parte de culpa la tiene él. Porque se hicieron denuncias sobre los hogares y sobre los albergues y él no hizo nada. Imagínate lo que tiene que estar pasando en otros centros donde nadie lo sabe y él tiene esa función. ¿Sabés lo que más molesta? Son las respuestas que él daba. No, que estoy limitado, no, que yo no puedo accionar, no, que estoy limitado en las acciones. ¿Cuál? Tiene toda una gama, tiene hasta una convención para hacerla efectiva. Una convención internacional que es muy abarcativa de los derechos de las personas con discapacidad. Laura, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Ahí estábamos en comunicación con Laura Triviño, quien es integrante de una asociación, bueno, anunciando la disconformidad a partir de lo que se ha votado en el recinto. Finalmente votado y no respetándose el orden de mérito.